Arturo, Arturo, Arturo, Arturo. Dime. Hagamos un podcast. No. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. Buenas noches, Internet. Sean todos bienvenidos a Buenas noches, Internet, el podcast con el nombre más autorreferente que van a encontrar. Esta noche los acompaña don Arturo Aguilera. ¡Oli! Y don Sebastián Contreras. Deben estar aburridos de escuchar. ¡Oli! Y toda esta intro es simplemente una estupidez porque este podcast en realidad no es tan serio como lo hacíamos parecer. Sí, no, así como... No. Ahora yo estoy seguro que va a haber gente que va a escuchar esto y decir, ¿qué clase de hoguera es esta? ¡Oh, Arturo! Tocaste el tema prohibido al tiro. El tema prohibido no es la hoguera. Tema prohibido. Yo tengo entendido. A ver, Arturo, teníamos que construir una narrativa durante 10 episodios para hacer la temporada. Yeah. Y tú no, al tiro, directo al punto, directo a lo principal. Pero... ¿Qué pasó con la hoguera? Arturo. Ah, pero acuérdate. Arturo. Pero... La hoguera se apagó. Oh, qué terrible. Era buen concepto, me gustaba. Pero no pudo ser. Oye, pero tarde o temprano nos iban a preguntar. Acuérdate lo que yo digo siempre: el parche antes de la herida. Entonces, antes de cualquier pelagato en los comentarios en este momento. Momento está escribiendo, ¿qué maño con la hoguera? Yo ya le respondí, pues, ¿cachai? Pero Arturo, es un mal gasto de parches poner tantos parches antes de la herida. ¿Qué pasa si no hay herida? Entonces, bacán, pues sacamos el parche nomás. No, porque el parche no es reutilizable. Arturo, es un desperdicio monumental de recursos. Es súper es poco amigable con el medio ambiente. Y... Es súper poco higiénico. Y aparte, súper poco higiénico. Un día conocí a alguien que reutilizase parche curita. Me estoy hueveando. No me acuerdo quién era en este momento, creo que era un compañero de curso. Pero onda, o sea, se hacía una herida en otro lado y usaba el mismo que yo usaba, ¿lo guardaba? ¿Lo guardaba? ¿Lo guardaba? No, parece que era como tenía un parche aquí. ¡Oh, chuta, me corté este dedo! ¿Y qué así con la herida que estaba cubriendo originalmente? No, pues que normalmente era como, ah, esta ya está buena. ¡Wow! Supongo que la naturaleza de lo que hacía implicaba que se cortara cada rato. Que en bola trabajaba con vidrio molido, no sé. Pero era muy antihigiénico. No me acuerdo de tu nombre, compadre, pero si todavía estáis ahí, si todavía estáis vivo. Porque, loco, uno nunca sabe. ¿Estáis pasando algo de una herida tuya a otra herida tuya? Sí, no es mucho. No es como que te fueses a morir en el proceso, porque si no te moriste en la herida A, no te vas a morir en la herida B. O sea, si la herida B te mata, no es por una infección que le va a pasar a la herida A, porque ya no te mató, va a ser por la herida B en sí misma. Claro, claro, claro. Pero... ¡Iu! Sí, iu. No me acuerdo de su nombre, y creo que es menos mal que no me acuerdo de su nombre. Pero para que veáis que el impacto que dejó en mí es que el loco reutilizaba sus parches curitas. ¿Pero no se los ponía antes de la herida? Ah, no, pues eso lo hago yo. Pero es que, ¿sabéis por qué lo hago? ¿Tú sabéis por qué lo hago? Deberíais saber por qué lo hago, o sea... ¿Porque era una persona temerosa de cómo reacciona el resto? No, porque yo normalmente me mando una joyita. Claro, pero... Tengo que recordarte el Pablo Neruda. No. Entonces... Pero se lo tienes que explicar al público. No, no se los voy a explicar, que se queden con la idea metida. No, no, no, no se los voy a explicar. No... No, pero te das cuenta a qué voy. ¿Ya? El público, ya. El Pablo Neruda, uh-huh, es algo que pasó en un momento en un grupo muy cerrado de gente, ya, muy personal. ¿Sí? La gente que sabe de eso, yo creo que los podéis contar con los dedos de las manos. Uh-huh. Pero en este momento, y por tu intención de querer ponerte el parche antes de la herida, uh-huh, lo mencionaste, ya, lo sacaste a público. Ajá. Ahora todo el internet sabe que hay algo que relacionado con Pablo Neruda y el internet es peligroso. No me importa que averigüen nomás, pero prefiero que lo averigüen a que yo se los diga. Es que ese es el punto. Ajá. Si no hubieras dicho nada, si no te hubieras puesto el parche antes de la herida, uh-huh, el tema terminaba ahí. Nadie más hubiera sabido. Bueno, ¿y por qué no me detuviste? Porque no sabía que lo iba a hacer. Puta la verdad, Arturo. Bien hecho, bien hecho. Es culpa del cero, él me enseñó a ponerme el parche antes de la herida. Él siempre me dijo eso. Perdón, cerito, pero... Bueno, y Seba, yo creo que hemos hablado mucho. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué pasó con la hoguera? Voy a dejar de hablar de eso. Desde dije, Arturo, la hoguera se apagó. Yo pensé que el tema tabú era la GameCube, la Dreamcast y el Dreamcast. Pensé que esos eran los temas tabú. ¿Cuántos temas tabú no tenemos en este en general? Uf, mucho. ¿Y cuántas veces los seguimos mencionando una y otra vez a pesar de que son son tabú. Los seguimos me suena a maná. Yo soy el único pelmazo que lo hace. ¿Tú soy más cuidadoso con eso que yo? Bueno, ¿no? Sí, igual tenés un punto ahí. Lo que te quería decir, ¿en qué el punto? ¿En que soy pelmazo o en que yo soy el único que los menciona? ¿En qué? ¿Me tengo que sentir ofendido o me tengo que sentir halagado? Ofendido será. Dime. Dime, ¿qué? Pasa palabra. No, así no funciona, Katia. No. Oye, ¿te vas a perder tu programa favorito, Pasapalabra? Nah, antes lo veo después en el replay. Ah, qué bueno. La magia del internet. Yo quiero hacer un comentario al respecto por si escuchan ruido de lápiz sobre la mesa. Oh, lo siento. Esto no es el show de juegos y dibujos. El Arturo no estaba hablando. Pero aún así, el Arturo por alguna razón está dibujando. Tú vaya a buscar al Arturo para decirle a Arturo, es hora de grabar. O Arturo, tenemos que hacer esto. O Arturo, aquello. Y el Arturo está dibujando. Siempre nos suelta el lápiz. Es impresionante. Ajá, nunca suelta el lápiz. Arturo siempre está con un lápiz en la mano. Siempre está dibujando alguna estupidez. Y el lápiz de la 3DS. No ha dicho nada al respecto de un lápiz. Eso también es considerado un lápiz. De hecho, se llama Stylus. Oh, perdona. Perdona, Arturo. Disculpa. Oh, la elegancia, la de Francia. Lápiz, no más que tanto. Es un lápiz. ¿A quién quería engañar? Aparte, si lo perdiste y estás usando un lápiz Bic como Stylus, ¿ya? Es un lápiz. No, sí, es verdad. ¿Ah? Pero, o sea, ¿tú ocupas el lápiz Bic si se te pierde el lápiz de la 3DS? Es que la 3DS, la pantalla de la 3DS no es de las que... Como, tú sabes que hay dos tipos de pantallas táctiles. Unas que funcionan por conducción eléctrica, que son las que funcionan con los dedos y todas esas cuestiones. Y de hecho, si tú le pasas el Stylus de la 3DS a tu celular, no funciona. No funciona. Y otras que son... Estoy siendo súper amplio con el término porque hay un término más específico y más técnico que no consigo acordarme cuál es. Pero hay otras que son como más como por presión, que es como la de la 3DS. Entonces tú podés presionar con el dedo, podés presionar con el stylus, podés presionar con una regla y lo va a detectar igual. O sea, no, sí, pero voy al hecho de que a mí me da como cosita ocupar un lápiz Bic porque siento que voy a rayar. O sea, ya es un lápiz para rayar, obvio. Con tapa. Pero la tapa raya más, pues. No. ¿Seguro? Espero. O sea, tiene protector y todo. Aparte, ¿qué clase de pelmazo no usa su 3DS con protector? Uff, pelmazo, dije pelmazo, maldita sea, me están pegando las palabras del Arturo. ¡Yay! Yo tenía un primo, el Seba. Hola, Seba. No era yo. No era él. Que tenía una DS y tenía la. Era la peor combinación. Tenía la DS sin protector en la pantalla táctil y tenía el Guitar Hero. Esa pantalla. ¡Oh, no! Sí, era inutilizable. La parte del medio de la pantalla estaba como blanca y no, tú pasabas el lápiz por ahí y no lo pescabas. Oh, Dios mío, fue terrible. Fue la peor combinación que pudiste haber tenido. ¿Cómo nadie le enseñó a ese niño sobre los protectores? No me pescaron porque no me quieren. Cómprale un protector, Seba, le di. Pero bueno, ¿quién soy yo? Soy el Arturo nomás. Sniff. Así que, Seba, supe que YouTube te odia. ¿YouTube me odia? ¿Podéis contar por qué YouTube te odia o eso es confianza? A ver, ya voy a ser completamente descriptivo al respecto. Voy a decir todo paso por paso. Voy a decir dónde, según YouTube, cometí la falla y según por qué yo no es una falla y por qué lo apelé y por qué... Bueno, no puedo decir por qué no me aceptaron la apelación. Ahí ya no puedo... Ahí entraría a asumir cosas. Estábamos realizando estas transmisiones del LeakCast para la E3. Wow, LeakCast. Y LeakCast no se va. No, no se va la E3. No se va. El LeakCast. Oye, sorry, pero que cuando hay una E3 tan mala como la que fue este año, LeakCast tiene que volver y decir las cosas. ¿Fue muy mala, en serio? Sí, horrible. Pero no es el tema del que estamos hablando. De ahí vamos a hablar de eso. Estábamos haciendo estas transmisiones por separado en el canal de cada uno. En mi canal estaba la de Xbox, en el canal de la Maru estaba la de PlayStation y en el canal de Javier estaba la de Nintendo. ¿En cuál es la tuya? ¿Cuál tenía? Xbox. Ajá. Entonces el primer día hicimos la de Xbox y transmitimos por Hangout sin ningún problema. Era el día 2, estábamos transmitiendo la conferencia de PlayStation y estábamos en el canal de la Maru. El canal de la Maru Mariano tampoco tiene una gran base de seguidores, entonces a mí se me ocurrió, oye, yo estoy transmitiendo en vivo en este canal, al público que me sigue, que está suscrito en mi canal, puede que le interese venir a ver esto, porque básicamente lo mismo que ya vieron ayer en mi canal, pero ahora sobre otro tema. Entonces me ocurrió armar una transmisión en línea, indicando, gente, estoy en vivo en este canal, pasen al enlace que está en la descripción y etcétera. Ya, YouTube dice que eso es spam. ¿Qué es spam? Sí, que es spam. ¿Ya? ¿Cuál fue tu defensa? Y que va contra los lineamientos de la comunidad. Mi defensa es que no es spam, es un aviso a los suscriptores de que yo estoy en una transmisión en otro canal. Es el mismo contenido que verían aquí, pero allá. Pregunta. Primero quiero dejar en claro que yo no tengo idea cómo funciona YouTube, a pesar de que ya llevo ¿cuántos años? Contando el link, 4. Lo siento. No tengo idea cómo funciona YouTube, pero era válido también, por ejemplo, hacer un video corto diciendo voy a estar a tal hora en tal parte. Pero un video, no una transmisión. Sí, hubiera sido. Ah, si va a cuenta como spam, ¿no? Claro, eso hubiera contado. No sé, tengo idea. Así que en este momento no tengo idea. Porque si me preguntas de mí, mi transmisión no era válida como spam, ¿ya? Porque no es como que estuviera engañando a la gente, ¿no? porque según la regla se considera spam algo que se ocupa para engañar a la gente para hacer promoción maliciosa de contenido. ¿Ya? Pero yo no estaba engañando a nadie, le estaba diciendo, gente, estoy haciendo una transmisión acá al lado, pasen a vernos. ¿Y eso te llegó durante la transmisión? No, eso me llegó a la hora después de que terminamos de transmitir. Chuta, por lo menos tuvieron la decencia de esperar y dejar y de transmitir. Claro. Y yo como, ¿what? La wea, y obviamente reclamé porque es una estupidez, porque una estupidez. Dos, yo no considero que esto haya sido spam porque nunca hubo intención de engañar a nadie. Le estaba dando un aviso a mis suscriptores de que yo estaba participando de un contenido similar al de mi canal en el canal de al lado. Ajá, estoy de acuerdo. Y pero YouTube dijo su reclamo no es válido porque patata. Literalmente su reclamo no es válido. Y se va a llevar a casa y son 90 días de espera. Che, tu madre, 90 días, weón. Y se notan. Puta la wea, se va. YouTube junta tu caca, po. Así que aquí estoy atrapado de nuevo en el limbo. Hasta mediados de septiembre. Yay. O sea que no vamos a poder transmitir en YouTube para mi cumpleaños. No. Igual tuyo. Tampoco. Qué lata, weón. Estoy seguro que algo tenéis pensado hacer. No, la verdad es que no. No, la dura. No. Estoy tan metido últimamente en esto de YouTube que dije, alce, además que hace algo para su cumpleaños. No, es mi cumpleaños mío. Buen punto, me parece bien. ¿Qué opinas tú al respecto de toda la situación? Opino que ¿quién está a cargo de YouTube, weón? Vos. Siquiera te atendió un humano. Buena pregunta. En algún momento tu mensaje lo vio un ser humano pensante. Buena pregunta. Que la otra vez, no acuerdo en el canal de quién vi, que era como ese problema, era como, weón, YouTube. ¿Cuándo es que tenemos un problema en YouTube? No nos atiende un ser humano, nos atiende un robot. Es como muy difícil llegar a gente. No existe, por ejemplo, una forma de contactar a una persona a cargo de YouTube. Cuando eres un canal chico con 200 suscriptores, creo que no. ¿Y por qué a los canales chicos se les toma tan poco en cuenta? Porque no valen el tiempo, no generan recursos. Menos ahora que tenés que cumplir con unos requisitos bien específicos para poder seguir a empezar a monetizar tus videos. ¿Cuáles son esos requisitos? 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Gracias, Paul. En los últimos 12 meses. Gracias, Paul. Te pasaste, man. Eres el mejor weón. ¿Qué fue ese tipo a todo esto? No tengo idea, no sé. Le perdí el rastro. No es como que me. No es como que me. ¿Te quita el sueño? Claro, no es como que me quita el sueño. Es que me da como a preguntar, ¿en dónde se está mandando cagas ahora? No sé, de verdad que no sé. ¿Se va a ir a, cómo se llama la plataforma donde dijiste que nos íbamos a ir ahora? A Mixer. ¿A Mixer? No, porque esa cuestión es exclusiva para transmisiones. Ahí no podía hacer carrera. No. Podía hacer carrera como streamer, pero no podía hacer carrera como vlogger. Vlogger. Los términos que ocupan los lolitos de hoy en día. Ya debería ser un vlog. Los lolitos de 18 a 36 años. Claro. Porque es el. ¿De verdad? Sí. Ese es el fuerte. La LP. La puta madre, estoy viejo. Disculpen por el ruido de las hojas. Me pegué la rodilla. Arturo, eres un lolito. ¿De verdad? Gracias. Pero no te rías, pues haz como que lo que lo dijiste en serio. No, es que por un momento voy a imaginar a la Loli Arturo. Iu. Exacto. Seba, ¿cuál es tu problema? Buenas noches Internet, es traído a ustedes gracias a nuestro querido público de Patreon. Todas las suscripciones a partir de $1 en sebascontra.com/Patreon tienen acceso exclusivo al podcast una semana antes que todas las otras plataformas. Si te gusta este contenido, quieres apoyarnos de alguna manera y quieres acceso exclusivo al podcast antes que nadie, Patreon es el lugar indicado. Bueno, nosotros teníamos... Voy a abrir esto lejos para que no se escuche. ¿Tu gaseosa de marca genérica? Gaseosa de marca genérica. 23. ¿Tiene... ¡Digo! La marca genérica. ¿23 años? Creo que... Ah, no, 23 sabores. 23. Sí, pues 23. No, la auténtica mezcla de 23 sabores. No, es mentira. Esta wea tiene como cherry, para contar. Bueno, brindis con gaseosa de marca genérica. Brindis con gaseosa de marca genérica. Y eso no se va de nuevo. Ahí sí. ¿Qué tienes para contarme, Seba? Algo me comentaste tú durante la semana. Un artículo del tío Reggie. O sea, te lo comenté. Lo escribí en realidad en una... Pero asumo que si lo dejaste en el documento que estábamos usando para pasarnos nota, uh-huh. Lo leíste. Jesus Christ. ¿Leíste la nota, supongo? Ah, sí, la leí. Ahora no me veis que me acuerde detalle por detalle. Pero ¿se la puedes resumir al público? Al tío Reggie no le gustan las filtraciones. Eso fue rápido. Eso fue muy rápido. Pero es que eso es, pues, ¿no? Básicamente al tío Reggie no le gustan las filtraciones. ¿Y para qué andamos con tontera? A mí tampoco. Sí, a mí qué me importa lo que quiera el tío Reggie. ¿A ti? Sí. ¿Por qué? ¿A qué viene eso? Porque... Mira, lo que pasa es que a mi forma de ver, a mi punto de parecer, uh-huh. la gente quiere saber. Uh-huh. ¿Ya? Porque si la gente lo quisiera saber, no sería tema, no se publicarían. ¿Cierto? La gente quiere saber, ya, uh-huh. Es jugoso saberlo. Yeah. Entonces, es problema de Nintendo, uh-huh. cuidarse que las filtraciones no ocurran. Uh-huh. Es problema de Nintendo que las filtraciones no pasen, que la información no se filtre. Uh-huh. Ya, eso de que salga Reggie a decir, no, pero es que las filtraciones son malas y los medios que las publican le hacen un daño. Es tu pega que eso no ocurra. Haz tu pega bien. Uh-huh. Ya, si la información sale para afuera, no podía andar diciendo, oh, por favor, no publiquen esto porque no. La gente la quiere saber. Los uh-huh. sitios van a ganar visitas si publican esto. Uh-huh. Y la gente igual lo quiere saber, lo vas a enterar igual. Ya. Ya, el internet no es. No, la prensa no es un medio bondadoso donde si tú dices, oh, por favor, no publiquen esto. No va a pasar. Pues ya, puede que un medio te diga, no sabes que he tenido razón, no vale la pena. Pero el medio de al lado lo va a publicar igual y el medio que decidió no publicarlo va a estar perdiendo visita, va a estar perdiendo tracción, va a estar perdiendo movimiento en internet. Uh-huh. Entonces, que no venga a decir, oh, qué feas que son las transmisiones, qué mal los sitios, que la no permite que se filtren cosas en primer lugar. Filtraciones. ¿Qué? Que dijiste transmisiones. Transmisiones, filtraciones, patatas. Me equivoqué, perdón. Entonces, sí, claro, podemos decir que arruinan parte de la experiencia. Otra gente podrá argumentar que no, que es emocionante averiguar las cosas. Uh-huh. Pero el tema principal es, acá la pega, la que la tiene que hacer bien es Nintendo. No puedes salir a culpar a nadie más. Uh-huh. No sé si tienes algún aporte al tema. Sí. Que tienes razón, no te enojes conmigo. ¿Te compré este podcast en secreto? ¿Cómo secreto? Nadie sabe que este podcast existe todavía. Ah, ¿verdad? Pues nadie sabe. De hecho, recién mañana voy a empezar a hacer los teasers de que se viene. Claro. No, encuentro que también razón, si yo no he tenido eso, pero... Expláyate. Es que Seba, tenés que entender que yo dije estoy de acuerdo con él y tú me respondiste casi como atacando. ¿Y qué me importa el tío Reyes? Entonces yo quedé como pero tú pensás que el tío Reyes tiene razón. No, o sea, en la parte en que a mí, sí, bueno, yo algo que siempre he dicho de que las filtraciones como que matan un poquito el hype. Claro, pero de nuevo, ¿qué podía hacer tú también? Pues uno es tu pega y dos soy tú contra el mundo, así que ¿qué le vaya a hacer? Pues si se te filtró algo es porque insiste bien tu pega, ¿no? Porque insiste bien tu pega, hay que despedir a alguien, qué sé yo. Igual para mí es como puta la weá, que fome, así como que venga, así como cuando salió el Pokémon Sol y Luna y se filtraron los logos y fue como puta la weá. Creo que hubiera sido más emocionante aprender, saber por un tráiler o algo así, pero no. La cuestión es que, claro, o sea, claro, sí es su pega, así. Está haciendo mal las weas. Pero a mí personalmente es como puta, qué lata se filtró esta wea. Pero ya, ya qué, pues, ¿qué vaya a hacerle? Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista del Arturo, ¿ya? Siendo un usuario cualquiera que no le gustan las filtraciones, ¿qué haces tú? ¿Cómo lo evitáis? Pues cuando yo digo que ya se le gustan igual los jugadores, a la gente le gusta, son generalismos. No al 100% de la gente le gusta. Hay más de un Arturo en el mundo. Uh-huh. ¿Qué hace un Arturo promedio cuando se filtra información de un juego y no la quiere conocer? Evito redes sociales. ¿Sí? Como me pasó con... como lo intenté con Sonic Mania. ¿Qué, te acordáis? Que se había filtrado se había filtrado un gameplay entero de un loco que estuvo en Hoy el Ocean como una hora medio. ¿Verdad? Y yo te dije que no lo quería ver, pero al final la presión fue tanta que sucumbí y lo vi. O sea, en el fondo un Arturo promedio lo que tiene que hacer es luchar contra... Contra su impulso. Contra sí mismo. Ajá, no el impulso de querer saber. Yep, yo diría que es eso. Ahora tampoco es como una cosa de que me arruinan me arruinan del todo la experiencia por saber. Bueno, si de repente se filtra algo, puta, qué lata, pero ya qué vaya a hacer, pum. Hubo un tiempo, eso sí que lo combatí harto. Para los Pokémon, para la quinta generación, igual traté como de Pokémon, estoy hablando. Dije sí. Quinta generación al peo. Quinta generación de Pokémon, eso es blanco y negro. Uh-huh. No había presupuesto para los colores. Claro. Traté de pelear harto contra la filtración y todo. Pero ya cuando salió Blanco y Negro 2, ya hasta me había descargado el juego el día anterior a que saliera. Eres tú contra el mundo. El mundo, y como tú dijiste, el mundo va a querer saber de antes. Que es jugoso saber de antes. Claro. Y no te voy a negar que también es jugoso ser el que lo informa de antes. Claro, es jugoso ser el que lo informa de antes. Así que esa es mi opinión al respecto. Igual me da como lata, pero puta, ¿de qué le hay a hacer, pobre? Lo hiciste mal, atenta a las consecuencias. La gente, el mundo es un lugar terrible y oscuro. Y no importa que también resguardes tus secretos si se van a filtrar. Porque, bueno, ya me entendiste ya. Ya me entendiste ya el punto. Que pena, tío Rey, pero bueno. Pero. Pero ya que. ¿Qué? Pero, por ejemplo, El Smash. ¿Ya? Ajá. Era básicamente un secreto a voces que iba a salir un Smash para Switch. Más que nada por un tema de que es algo que tiene que pasar. Pero. Uh-huh. Realmente no se filtró nada del juego hasta que Nintendo lo anunció oficialmente con el trailer de los Inklings. Y fue recién cuando toda la máquina de. Oh, weón, esto está pasando. Hay que empezar a sacar información de necesidad. Recién se puso a andar. Entonces, no es como que Nintendo no sea incapaz de guardar secretos cuando quieren guardarlos bien. Tienes razón. Y como que lo que más se filtra siempre como es que es de Pokémon. Sí. ¿Será Game Freak el que no sabe guardar secretos? Puede ser. O quizás Game Freak actúa como un doble agente y dice, oh, vamos a... Porque igual estas weas de filtración igual funcionan como publicidad gratis, ¿no? Quizá Game Freak está chato de hacer Pokémon. Claro. Y como está obligado por contrato con Creature Sync y con Nintendo. Ya, como que también, ya. ¿Qué cagada nos podemos mandar ahora para que la franquicia a la gente le deje de gustar y dejen de comprar? ¿Tú crees que a esta altura la gente le deje de gustar la franquicia? Eso no es una mala teoría. Siempre hay todas las cagadas que se han mandado desde sexta generación. Como que cada vez han hecho el juego peor. Ay, sí. Sí. Quizás su intención de verdad es que. En matar la franquicia y por alguna razón digan, oh, por la cresta, igual vendió 10 millones de copias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué seguimos atrapados aquí? O bueno, están atrapados dibujando criaturas para toda su vida. Qué lata, pero de igual buena pega, yo estaría feliz. Oye, pero lo chistoso es que como que a Nintendo se le filtran weas, como que a nadie más. O al menos que yo conozca. ¿Sabía alguna filtración que no sea de Nintendo últimamente, ahora que estuvimos en época de E3? No, pero puede ser por el hecho de que la verdad es que no estoy muy enfocado en las otras plataformas tampoco. No, eso es verdad. Entonces puede que las haya habido y yo simplemente no me enteré. Claro, claro. En todo caso, ¿a quién le importa? ¿Se filtró otro Call of Duty o...? Oh. ¿Se filtró otro...? ¿Siguen sacando Call of Duty? ¡Por supuesto! ¿A la gente todavía le gusta Call of Duty? Por supuesto. Seguirían saliendo. ¿Pero para qué? ¿Te gusta el nuevo Fire Emblem? No, la verdad es que no me llamó la atención para nada. ni me va ni me viene. Si llega a mis manos por casualidad, puede que le dé una oportunidad por el hecho de ser Fire Emblem, pero si no es como que se me quemen las manos por hacerme de él. Yo estoy igual, como que ni fu ni fa, pero como te he dicho en ocasiones anteriores, es mi primera reacción. ¿Te acordás qué pasó con el Ecos? Que lo amaste desde el principio, desde el primer momento. ¿Dije eso? Creo. No, yo desde el principio lo odiaba. ¿En serio? Sí, después me encantó, me enamoró. ¿El Arturo dando un Fire Emblem? Sí. Si tuviera que decir mi Fire Emblem menos favorito, yo creo que sería el Path of Radiance, el de GameCube. No lo conozco. El de Ike. No lo conozco. El del Kike. No lo conozco. O sea, igual me llamó la atención eso de que hay formaciones ahora y todo lo demás. ¿Sí? Sí. Pero aparte de eso, como que... ¿no? Claro, yo ya tengo un punto de discordia. ¿Cuál es? No sé si el tráiler, no sé si el prototipado del juego todavía está muy verde y por eso no alcanzaron a mostrar el tráiler. Uh-huh. O el hecho de que no estuvieron en el tráiler ya hablaba de que el juego final fuera a ser así. ¿Ya? Pero creo que no está hablado completo. ¿Te refieres a actuación de voz completa, de todos los diálogos? Ah, no me di cuenta de eso. Creo que no, y el Valentia lo hizo. Sí. Y por tanto, si estáis haciendo algo que es superior a Ecos of Valentia, porque el que viene después, los gráficos claramente muestran que estáis trabajando en algo más grandilocuente. Uh-huh. Y aparte del salto generacional a la nueva consola, uh-huh, no te podís caer en detalles mínimos como ese. Es que quizás sea porque yo tengo mis estándares súper bajos, pero si no hay full actuación de voz, como que tampoco me afectaría mucho. La verdad es que no. No, si no, pero necesito que sea. Yo no digo que sea algo como. Entiendo que a ti sí, porque tú eres un poco más exigente. Lo que sí sería un contra. No sé en realidad qué sería un contra. Como que los contras de los Fire Emblem se los encuentro cuando los empiezo a jugar. Por ejemplo, a mí me mató mucho las pasiones que en el Fate. O sea, cuando ya pagaste por él. ¿Ah? O sea, cuando ya pagaste por él. Yep. Este juego está malo y lo descubrí ahora que ya pagué $60. O bajo la demo, pues Seba, no sé, no me tomé literal, hombre. ¿Qué te iba a decir yo? Pucha. Lo que me mató la pasión en el Fates fue que el. ¿Cómo es que se llama este? Las conversaciones de apoyo no tenían esas como. ¿Te acordás que en el Awakening las conversaciones de apoyo tenían esas como expresiones? Sí. Que eran como, ya. En el Fates no estaban. Y siento que le quitaban como un poquito de. No pido full voice acting. Perdón que me ponga en glitch. Yo sí pido full voice acting. Continúa. Paréntesis. Es como cuando alguien pregunta, oiga, ¿alguien tiene lápiz? Y uno responde, yo no tengo. Y tú lo quedas mirándole así. Pero estoy preguntando quién tiene. No necesito que me digáis que no tenía. Es como lo mismo. Pero yo no pido full actuación de voz y no me mataría las pasiones, pero por lo menos esas como pequeñas expresiones. Al menos esas cuestiones sí me gustan. Y con opción de voz en japonés, porque los japoneses le ponen color para las voces. Aunque las voces en inglés también son, por ejemplo, Shadows of Valentia, las voces en inglés eran muy, muy, muy buenas. ¿Lo jugaste en inglés? No, que lo jugué, no lo jugaste tú. Pero en el Shadows of Valentia las voces en inglés eran, pero me hicieron jugar una partida entera con las voces en inglés y no me arrepiento. Bueno. Y tú caché cómo soy yo, o sea, sale un juego bacán, sí. Japo, y al tiro un dub. O sea... Eres bien otaku para tu juego, Arturo. ¿Qué quieres que te diga? Luego jugué a Blast Blue y soy otaku. Legal. Sí, me llega a doler la guata jugando a Blast Blue, Dios mío. La gente que juega a Blast Blue son terribles otakus, loco. Debería darles vergüenza. En todo caso, ¿para qué lo tenías en tu librería? Porque lo saqué de tu librería de Steam. Y teníais dos juegos de Blast Blue, loco. Pero bueno, estamos hablando del tío Reggie, no fuimos por otro litro. Buenas noches, Internet, el podcast con más desviaciones del tema que podrán encontrar. ¿En serio es este? ¿No te acordáis del Licas o de Dios nos salve la hoguera? Ya, pero ninguno de esos dos está en emisión actualmente. ¿Te acordáis? No me acuerdo que fue que estábamos grabando, que lo grabamos como 30 veces. Que estábamos hablando de Fire Emblem. No me acuerdo. ¿No te acordáis? Yo sí me acuerdo. No me acuerdo. Sí, lo grabamos como 3 veces. ¿La hoguera? No fuera la hoguera, era como... como algo que tú, una idea que tú tenías, que eran como noticias cortitas. Si duraba re poco, duraba como 5 o 6 minutos. Y después de cada uno te decía de nuevo. Y yo, ¿pero en serio por qué? Porque no me gustó de nuevo. Y lo hacíamos de nuevo. No me acuerdo, pero es que no me puedo acordar cómo. Sinceramente no me acuerdo, Arturo. Yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Y probablemente el hecho de que no me acuerde quiere decir que eso nunca se emitió. Sí, no, nunca se emitió. Nunca salió al aire, probablemente. No, nunca salió al aire, nunca salió al aire. Sí, eso es verdad. Pero sí me acuerdo de ese día. Ese sí tenía desviaciones. A ese sí que nos íbamos por la rama y por eso mismo empezábamos de nuevo. Bueno, pero tampoco está en emisión. Menos mal. Puedo decir, a ciencia cierta, que este es el podcast en el que nosotros participamos con más desviaciones actualmente en emisión. Actualmente en emisión, bien dicho. ¿Sabes qué me sorprende a mí de ti? Y te lo he dicho, es tu capacidad de multitasking, creo. Desde este momento que estás jugando Fire Emblem en tu 3DS mientras estás jugando Fire Emblem Warriors en tu teléfono mientras estás grabando un podcast. Estoy tomando. Ya, pero beber algo es... Beber gaseosa de marca genérica no es... ¡Shit! No es algo que añada mucha complejidad a la lista. Jugar un juego o grabar un podcast, sí. Lo siento. ¿Podéis censurar eso? Tú tranquilo, yo no reviso. El punto es que... Yo no puedo. ¿No? Me cuesta mucho. Y aparte... me hubierais visto... Y aparte he leído mucho de que no es bueno. ¿No es bueno? No. ¿Por qué? Porque estudios que he leído dicen que cuando estás haciendo múltiples cosas a la vez, cuando estás haciendo multitasking, lo que se ve afectado es tu capacidad de darte cuenta que tan bien o mal estás haciendo las cosas. Entonces, cuando estáis así como, estás haciendo esto y esto, otro y esto, sí, terrible, bacana, hago todo junto al mismo tiempo, etcétera. No estoy diciendo que sea tu caso, estoy diciendo que es el caso promedio. Normalmente, cuando hay un observador externo que está analizando todo lo que está ocurriendo, se da cuenta, oye, pero esto lo está haciendo mal, esto no lo está haciendo tan bien como lo hace normalmente, esto no lo está haciendo, esto podría ser lo mejor. Y la persona, no, si soy el mejor. Y obviamente no es algo que aplique para toda la población. Claro. Pero yo creo que estoy incluido en ese rango de gente general. Yo no puedo. Mi trabajo pierde calidad si me pongo a hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, pero es que tenés que tomar cuenta de algo. Tú mismo dijiste la palabra clave, trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, yo en este cuando yo me pongo a hacer trabajo o cosas así, no hago una segunda actividad que requiera mi atención. Por ejemplo, dejo andando YouTube o pongo música. O en este caso, como estaba recién, dejé andando el juego en automático. Pero cuando se trata de jugar, sí, ahora juegas un montón de juegos al mismo tiempo. De hecho, no me hubiera visto ayer, estaba jugando Fire Emblem Heroes, estaba jugando Fire Emblem Warriors y estaba viendo YouTube. ¿De qué hablaban los Gingrams? No tengo idea, pero sonaba chistoso y me reí mucho. Pero ojo al Charky, porque mismo hay estudios también que dicen que el hecho de estar escuchando cosas incluso puede producir el efecto contrario, aumentar la productividad. ¿De verdad? Sí, porque, o sea, me imagino, porque mucha gente escucha música o escucha podcast cuando está haciendo cosas, ¿no? Claro, y es precisamente porque el hecho de estar escuchando algo, o sobre todo si es gente hablando, podcast, los grams, etcétera, la parte de tu cerebro que no deja de hablar, que empieza a dar vuelta y se empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, se calla. Se calla porque está dulce alivio. Se calla porque está escuchando, está recibiendo un input, entonces sabe que no es el momento de pensar tontera. Claro. Hoy para alguien como yo que piensa mucho tontera. Y por lo mismo también, el otro día hay un estudio que curiosamente lo escuché en un podcast. lo investigué y que efectivamente así. Y lo puse a prueba. Ya. Y luego, no hay nada más cómodo que quedarse dormido escuchando un podcast. ¿De verdad? De verdad. Precisamente por eso mismo. Porque esa parte de tu cerebro que empieza, cuando te llega a estar y empieza toda la noche, no hice esto, podría haber hecho esto, podría haber hecho esto, ¿qué voy a hacer mañana? Se calla porque está escuchando. Luego, no, he dormido. Desde que lo puse a prueba he dormido súper bien. Debería hacerlo yo también. Buen dato. Te lo dejo ahí, ponlo en práctica. Sí, buen dato. Bueno, para la gente que escucha también, buen dato para los que tengan problemas para dormir. pueden escuchar este podcast. Ah, no, pero en general cualquier cosa. O pueden cortar la siguiente parte y repetirla donde les voy a cantar. Duerme mi niño, duérmete ya. No, no sé para qué lo hago, el Seba lo va a cortar así. ¿Qué? No, iba a ser un loop de una hora. Me querí, güey. No, hombre. Continúa. No. Continúa. No voy a seguir cantando. Continúa. Una nana. Continúa. No, nadie me, hazlo. Está, nadie me está pagando para cantar, hacer dormir a gente que no conozco. Pero el loop de una hora. ¿Cómo se dice un buen guatón pasado a cebo está en este momento escuchando, o sea, en este momento me está escuchando cantar la nana y mientras tanto está tratando de dormir, está como... No, qué asco. Imagínate si esa misma persona, gracias a tu nana, gracias a tu canto, tiene la mejor noche de sueño de su vida. Imagínate el favor que le está haciendo, el bien que le está haciendo al mundo. No, Iug, no, Iug, mucha gente durmiendo por mi voz, no, gracias. Y así fue como el Arturo se volvió presidente del mundo. Cantando nana. No, Iug, no, no, Iug. Buenas noches, internet, es traído a ustedes en parte gracias a Humble Bundle. Humble Bundle es el lugar donde puedes comprar paquetes temáticos de juegos, software, libros, entre otros, por el ridículo precio que tú quieras ponerle. También puedes suscribirte al Humble Monthly, que es un paquete mensual de juegos que por donde solo $12 accedes a un pequeño catálogo de 6 o 7 juegos cada mes, donde siempre hay una joyita, siempre hay una joyita. O también puedes comprar en la Humble Store el juego que tú quieras, siempre hay una oferta en alguna parte de la Humble Store. Busca con cuidado y vas a encontrar juegos a precios realmente bajos. Si quieres apoyarnos, por favor accede con el enlace sebascontra.com/humble para que sepan que nosotros te enviamos. Oye, y eso es lo que yo había anotado. No sé qué más había anotado tú. Tenemos una pauta bacán con el SEA que anotamos todas nuestras ideas. Oh, sí. A veces yo le pongo enlaces a películas porno, pero como que me las borra, no sé por qué. Para que no quede registro. Ah. Teníamos algo de una tostadora de Sonic. ¿La viste? Ah, sí, la tostadorita de Sonic está bonita. ¿Te gustó? Sí, pero... ¿Pero? ¿Crowdfunding, en serio? ¿Qué tiene? ¿Cómo no entendí eso? Yo vi la pura tostadora, no me la encontré bonita. La tostadora es como... Ya, chiquillo, aquí está el enlace. Si compran 1000, ¿ya? Las fabricamos. Si no, no. Loco, eres Sega, tenéis la plata, fabrica las 1000 y las ponía a la venta como un producto normal. La dura era, de verdad, wow. Sí. Otra compañía que tiene que juntar su caca. Bueno, hace tiempo que la tiene que juntar en todo caso. No, no es como que aquí está la tostadora, pero la vamos a fabricar solo si vendemos 1000. Si no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La vamos a fabricar solo si vendemos 1000. En fondo de un crowdfunding tenían ahí letrerito abajo de ya han vendido tantos. La tostadora se va a fabricar si se llega a los tantos. ¿Qué pasa si no se vende? No se le cobra a la gente. Pero si se vende. Ya se le devuelve la plata en el fondo. Ya. Pero es que entonces no hay mucho daño hecho. Ya, pero estamos hablando de una empresa grande. Te creo que fuésemos nosotros vendiendo la tostadora del show de juegos y dibujos que te imprime un control con un pincel en la tostada. Oh, que sería bacán eso. Claro, te creo que fuésemos nosotros que apenas tenemos donde caernos muertos y ni siquiera. Yo sí tengo donde caerme muerto, no sé tú, maldición. Pero Sega, ¿en serio? ¿Un producto oficial de Sega? ¿Te sorprende de Sega hacer decisiones tontas? No, sí. No, la verdad es que no, la verdad es que no. Por cierto, la adaptadora oficial del show de juegos y dibujos, si vendemos 1000, vamos a empezar a averiguar cómo se fabrica. Pero, ¿cachai? Empezar a averiguar cómo se fabrica. Ni si sueñen con fabricarla, empezar a averiguar cómo se fabrica. La vamos a manufacturar nosotros mismos. A mano, bien. Y de hecho, cada diseño de control y lápiz va a ser distinto porque va a estar hecho a mano por el Arturo. Cada uno de ellos. ¿Qué pasa, weón? No me podís subyugar a eso. Que no, Lisa, que no. No. No, yo renuncio. Chao, los vimos, no. Tostadora. Y después tenés que firmarla. Pero no, pues en vez de una tostadora. Ahí está la mano, pues no hacemos tostadora electrónica, hacemos tostadoras de estas que tenemos nosotros, las que se ponen así en la cocina, ¿no? ¿A vender las tostadas? No, vender la tostadora de esas. ¿Esa, la única esa? No, hacer de esas con lata y todo. Ah, las que van en la cocina, las que. No. Más fácil de hacer que las otras, supongo yo. No, pero sí que chiste. Que así no me matáis la mano, po. Además, todavía la necesito para el show. ¿Pero te gustaron las tostadoras o no? Pero Arturo, tenés que empezar a pensar en la masa, en la gente, en el público. Cuando le hacemos el episodio especial del podcast en cassette, todos los cassettes tienen que ir firmados. Por ti y por mí. ¡Qué paja! ¡No! ¡Cállate! No firmados, autografiados. Que no es lo mismo. No, qué paja. No, o sea, ya te veo obligándome, teniéndome en una sola pieza, firmando cassette. ¿Pero firmaríamos el cassette o la cajita del cassette? Las dos no. No, las dos ni cagando. No, ni cagando. No. Yo firmaría la cajita, por dentro. Yo también. ¿Cuándo vamos a sacar el...? ¿Y cuándo va a ser eso, Seba? ¿Tenés que hacerte el pecho o no? O lo que sea. No, lo estoy tirando como talla nomás. ¿Te imagináis 3-4 temporadas más sucede? No, ya, desecha la idea al tiro, al toque. Ahora ya. Lo siento, ya lo guardé. Entonces te partiste a buscar otro ilustrador porque yo no lo voy a hacer. Pero si es firmar los cassettes. No, lo voy a hacer. Imagínate, es por tu público. ¿Ah? Es por tu público. Uno es tuyo. ¿Tú en serio crees que la gente viene a este canal para escucharme a mí? Bueno, es tu canal. ¿Pero es el único lugar del internet donde puedes encontrar a Arturo? No, me pueden encontrar en mi Facebook también. ¿Con grabaciones y comentarios de audio? A veces sí. No lo voy a hacer. Y aunque todo mi público fueran pelirrojas sexy, no. No escupáis al cielo, Arturo, no escupáis al cielo. Espero no haber ofendido a ninguna pelirroja. Últimamente todos se ofenden por todo, así que hay que tener como un poquito de cuidado. ¿Vos cachai, pues, cómo están las cosas? No. ¿Te sentiste ofendido? No, me siento preocupado por ti. ¿Por qué? Porque si sientes que todos se ofenden alrededor, ¿no será que estás haciendo algo mal? En bola, estoy haciendo algo mal, pum. No. Es como esa gente que piensa que todo alrededor suyo son pelmazos, pero en realidad es él el pelmazo. ¿Por qué siento que me estáis tirando un palo? No, estoy hablando de gente en general. ¿Yo tirando un palo, en serio? Sí, tú. ¿Qué, tú? No, cuento con la inteligencia emocional suficiente como para hacerlo. Ah, sí, Seba, así lo contáis. ¿Sí? No. Ah, Seba. Se me nota. ¿Ah? Se me nota. No se te nota, lo hacéis súper bien. Oh, shit. Está buena la bebida genérica. ¡Casi! La gaseosa marca genérica. La gaseosa marca genérica. Era Arturicola. No, eso sí que no. Eso sí que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Loco? ¿Ah? ¿Loco? ¿Y las generas posibilidades? No, eso sí que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué no? No, qué paja, Seba, no voy a andar haciendo firmando latas de bebida, supongo que eso es lo que quieres que haga. No, pues en el caso de Arturicola tendría que firmar una pura vez y se imprime la etiqueta. Ah, en ese caso sí. Oh, sorry. En ese caso sí, todo lo que queráis. Pero el cassette tiene que ir firmado a mano, con dedicatoria. No, que el cassette no, po. Ese es el... Con dedicatoria, po, Arturo. Oye, yo me estoy metiendo en esto también, yo también voy a tener que firmar y dedicar. Yo también voy a tener que firmar y dedicar. Entonces hazlo tú, po. No, pues tienes que ser los dos, po. Porque yo no quiero, po, es el problema. Pero Arturo, el público. Bacán, el público, te felicito, pero no lo quiero hacer. No, quién baja para andar firmando cassette por cassette. Como si fuéramos a vender muchos cassettes tampoco. Pero te este más feo, vos, Sebas. No, porque mira, si el episodio especial en cassette, partiendo, es especial. Sería edición limitada. Ah, ¿estaríamos vendiendo un episodio? Sería edición limitada, pues, Arturo. Entonces no es como que tengáis que firmar 22.000 cassettes. No, serían 1.000. Ah, qué paja, no. Yo estaba pensando en un... En 25. Yo estaba pensando en un número de 3 dígitos. Sí, 1.000, 25, no sé. Hay como que hay mucha diferencia entre esos dos números. ¿Qué pasó ahí? Mi imaginación se quedó corta. Seba, entre 1.000 y 25. Yo creo que nos acercamos a 25. El Arturo está haciendo matemáticas en su cabeza. No. Ah, yo haciendo matemáticas. ¿Entre 1.000 y 25? Entre 1.000 y 25 nos acercamos más a 25. Eso era. Loco, es domingo por la tarde. No tengo cabeza para andar haciendo matemáticas. Domingo por la mañana. Temprano al estadio. No era así. Bueno, ¿por qué será que yo siempre tengo una maldición? Yo los días lunes, en las tres carreras en las que he estado hasta ahora, siempre los lunes en la mañana tengo la clase más pajera y más fome. Simple, Arturo. ¿Por qué? Porque la clase del lunes en la mañana siempre va a ser la más pajera y la más fome. No importa lo que sea. ¿De verdad? ¿A ti también? ¿Sí? Siempre. Por siempre he hecho ser la primera clase de la semana. Y que más encima es el lunes en la mañana. Da lo mismo como tú arregles tu horario. De hecho, puede que pesquis la clase el lunes en la mañana, uh-huh. después que ir bien en la tarde y te di cuenta que es la clase más maravillosa y entretenida de la vida. Por el simple hecho de ir el lunes a primera hora, uh-huh. es la clase más fome y aburrida. Ah, ya. Entonces, no importa lo que tú pongas en ese bloque, siempre va a ser la clase más fome y aburrida. Pero entonces no debería existir el lunes. Deberíamos saltarnos al tiro al martes, pero es que entonces todos odiarían el martes. Exacto. No me acuerdo todavía del Divermingo. ¿Te acordáis de eso? ¿Del Divermingo? Oh, me suena en la cabeza, pero no consigo enfocar la imagen. Es una. Ay, es de un capítulo de Doug. ¡Cacha de lo que me acuerdo, oh, loco! De Doug. ¡Arturo! Primero esos monos apestaban, me caían como el. ¡Carné, Arturo, permiso! Ahí está. Loco, esos apestaban, me cargaba Doug. Pero se supone que en una de sus pasadas de rollo, Doug soñaba que se convertía en un super. ¿Cómo se llama el superhéroe y era este pelmazo de mierda? Yo a Doug siempre lo voy a tratar super mal porque me cae como el hoyo. Yo lo encuentro, pero uno de los personajes más patéticos que existió en la historia de los dibujos animados. Pero bueno, se convertía en este superhéroe bacán que él se creía que era. Ajá. Y con una máquina del tiempo, no sé qué tontera, inventaba un nuevo día que venía después del domingo, que era el Divermingo. Ya. Yeah. Para que la gente, para tener otro día. Pero el Divermingo. Le pongo parte del problema en el doblaje porque me suena mucho que ese día en inglés se debe haber llamado el Funday. ¿Funday? Sí, probablemente, pero ese no es el punto. Mi punto es que si quería hacer un día extra para el fin de semana, ponlo entre el sábado y el domingo. No lo pongáis después del domingo porque va a ser igual de penca que el domingo. Pero el domingo va a ser más entretenido. Porque se llama Divermingo. No, porque después del domingo ya no vendría el lunes, vendría el Divermingo. Pero no, seguiría siendo igual de penca porque el otro día igual te tenés que levantar temprano. Claro, pero, después, pero el domingo dejaría de ser penca, dejaría de ser fome, pasaría a ser divertido. Uh-huh. Y el Divermingo pasaría a ser fome y aburrido. Pero entonces penca, tú cagas de día, pues mejor hazlo en Diver sábado, mejor. Pero no solucionáis el problema del domingo entonces, pues. Pero si mi idea no es solucionar el problema del domingo, si lo que el loco quería era agregar un día al fin de semana para hacerlo más entretenido. Ah. Yo lo hubiera agregado entre medio, como que en esta altura da lo mismo, tenéis razón. Pero igual, así como que. No. Fue no. Divermingo, vamos a rematar. Tengo que averiguar cómo se escribía eso en inglés porque me suena mucho que debe haber sido el Funday. Yo también pienso lo mismo, tengo que haber sido Funday. Pero bueno, eso. Me hiciste hablar de Doug, me siento asqueroso ahora. Bienvenido al mundo del podcast. Qué asco. Doug, no los podcasts. Yo veo y escucho muchos Codpass. Codgis. Podcast. Eso me cargaba Doug. Además que tenía piles de colores, loco. ¿Qué onda? Bueno, Donald Trump es naranja. ¿Verdad? ¿Ah? Donald Trump es naranjo. ¿Y ese weón se echa algo en la piel? ¿Qué onda? Creo que sí, no sé. ¿Y su asesor de imagen no le ha dicho que se ve súper chistoso y se ve mal y ridículo? Llego a ser presidente, da lo mismo. ¿O su asesor también lo odia? No, probablemente. Ay, ay, ay. Me quedé sin cosas para hablar, no tengo ningún otro. Sí, yo tengo un tema más que hablar, pero lo voy a dejar para el siguiente episodio. Ah, bueno, buena idea, guardar material. Y seguir anotando, pues. Resultó ser buen. ¿Cómo que se llama este? Ah, ¿cómo es que se llama el Ah, buen. Ah, lo tenía. ¿Tema? Sí. ¿Formato? Formato. Gracias, Eva. Sí, soy el mejor, lo sé. ¿Qué? Soy el mejor, lo sé. Uy, sí, eres el mejor. ¿Sería? Sería. Muchas gracias por todo. ¿Hay que despedirnos? No sé, pues, si sería ya. ¿Tú dijiste sería? Sí, sería. ¿Sería?